Hola, ¿qué tal? Furiadictos y furiadictas, aquí estamos en una nueva edición de Furia de Radio, la onceava, si no me equivoco, aquí en La Irola. Y bueno, hoy tenemos un programa que hemos titulado Apoyo Mutuo, porque vamos a hablar fundamentalmente, aparte de otras cosas también, con la compañera Dilia de esta plataforma muy interesante, unas propuestas alternativas al capitalismo que nos parecen bueno, especialmente interesantes y con una onda muy libertaria. Y bueno, pues enseguida estamos con ella. Bueno, pues nada, para empezar por saludaros, aquí mi compañero Iván Terrazas, que está aquí a mi izquierda, como siempre, siempre está a mi izquierda, Terrazas. Arrastión, buenas tardes, furiosas y furiosos. Y Joseba a los mandos técnicos y yo mismo, Furia, aquí para estar con vosotros. Bueno, lo primero vamos a presentar, que tenemos aquí una invitada, tenemos por nombrarla sin más. Tenemos aquí a la compañera Cris de Madrid y un abracito para ella. Un abrazo para la Cris, que está aquí está junto a mi derecha, que pues, siempre está a mi derecha, no siempre, a veces. Se te va la olla, Chechu. Venga, turrón. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Terrazas? A ver, vamos a empezar por contar un poco la... Bueno, ya he contado un poquito lo que vamos a tener, que fundamentalmente es eso. Bien, vamos a empezar primero con un tema, que tú los traes no, tú. No, pero bueno, es que, a ver, el nombre se llama Apoyo Mutuo. Sí, bueno. ¿Pero a qué viene? ¿A cuento de qué? Pues ¿qué? Por esta plataforma. Bueno, la plataforma... Plataforma. Igual hay gente que se piensa que íbamos a hablar de Kropotkin, y otros pensarán que Kropotkin es una marca de vodka, pero también. No es el caso, ¿no? Alguna igual hay también. ¿Tú has bebido, has bebido a Kropotkin entero, no? Una vez sí, una vez sí. Es ucraniano. Bueno, vamos a empezar con un tema, ¿no, Terraza, que nos has traído tú precisamente? Pues sí, vamos a poneros un tema de una cantautora madrileña que se llama Lua y os vamos a dejar con el tema... Acción reflexiva. Sí, ahí va. No horizontales, tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mí actitudes patriarcales. Qué fácil es hablar de opresiones cuando sigues detentando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. De producción, yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido. Yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga. Ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga. Ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Bueno, pues esta era Lua con su acción reflexiva y ahora vamos a entrar con... Furiosa actualidad. Aquí tenemos a nuestro compañero... Noticias de última hora. Nuestro compañero Carrascal. Carrascal. Iván Carrascal. Iván Carrascal. Iván Carrascal. ¿A qué se debe? A una sucia maniobra política. El 80% de los incendios son provocados por el fuego. Yo pensaba que eran por el agua. Esos son las inundaciones. Esos son lo que dicen los furia. Esos son lo que dicen los conspis. Exactamente. Conspi de Kelos. El desayuno de los campeones. Bueno, traemos Furiosa Actualidad. Pues venga, cuenta, cuenta. Bueno, pues que vamos a llamar, hemos decidido, hemos traído a bien llamar a este bloque de noticias, aunque el Estado y el capital se vistan de seda, fascistas se quedan. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, es, me parece lógico. Lógico. Lógico con lo que vamos a contar ahora mismo. Bueno, ahora mismo, lógico, si no te he dicho nada todavía. Ya, bueno, pero no, hombre, a ver, has dicho que el Estado... ¿cómo es? El Estado y el capital, aunque se vistan de seda, fascistas se quedan, ¿no? Porque... Eso me parece lógico. El fascismo es una herramienta, ¿verdad?, del Estado. Del Estado y del capital. Sí, porque igual la gente se piensa como que son entes, ¿no?, inconexos están directamente relacionados. Es una sublimación del Estado, pero bueno, eso sería una discusión filosófica, sí, que ahora vamos a entrar, sí, en Furiosa Actualidad. Sí, quedaría para otro programa. Exactamente. Bueno, pues que desde Furia Radio queremos denunciar las agresiones que han sufrido compañeras de la editorial Malatesta en la Feria del Libro de Madrid. Hubo una agresión por parte de neonazis y bueno, desde aquí denunciar esta agresión. También hacer mención a otro ataque fascista, racista y homófobo, a las casas de los feriantes, que en su mayoría son inmigrantes, y bueno, que les han prendido fuego a sus caravanas en plenas fiestas de San Fernando de Henares en Madrid. También denunciar el hecho, y pero bueno, todo esto... Perdona, lo de homófobo, ¿por qué? ¿Homófobo? Homófobo, porque le han prendido fuego. Ah, vale. Ha sido un homo que ha prendido fuego. Homo, fuego. Vale. ¿Qué te parece? Se pensaba que la homofobia era otra cosa, pero bueno. ¡Ay, lo que me ha dicho! Bueno, ¿lo que ha dicho? Es que no me pasa ni una, cabrón, esto. No me pasa ni una. ¿Lo que ha dicho? Vaya compañero tengo del radio, macho. Bueno, y también hemos visto imágenes de fascistas cantando el cara al sol esta mañana y agrediendo a periodistas. Bueno, parece que son peligrosos y les han bautizado ya como los yayofachas. Están los yayoflautas, pues ya, ahora ya. Estos son yayofachas. Los viejos que parecen... Sí, son como los orcos. Tipo pitbull en viejo, pitbull viejo. Bueno, yo creo que un protozoo tiene más inteligencia que esta banda de orcos. Pero vamos, saben, sacuden bien. Sacuden. Estaban, bueno, no sé si era una manifestación antipodemos o tal en Madrid y bueno, han salido cantando el cara al sol, lo han dado los medios de comunicación, los más mierda y tal, pero bueno, desde aquí y desde Furia Radio, pues denunciar este hecho que bueno, que estamos viendo la cara del fascismo y a nosotros nos parece... Sí, lo cierto es que cada vez está más presente las actitudes fascistas y bueno, después de... teniendo en cuenta el cambio político que ha habido en este país, que desde aquí, desde Furia de Radio, tampoco es que nos... Bueno, o a nivel personal, mejor dicho, no, nada más dejar a Furia de Radio en paz. Eso, déjale en paz. Habla Furia a nivel de Furia mismo. Que está en la sombra. De que no es que tenga mucho que ver, no es que esté muy de acuerdo con el cambio político, pero bueno, ha supuesto un cambio verdaderamente en este país. Y las actitudes de la derecha sobre ese cambio son realmente bastante aterradoras. No sé cómo decirte, o sea, bueno, por lo menos dan que pensar en qué pueden ser capaces de hacer si hubiese otro cambio todavía un poquito más radical. Exactamente, imagínate que si habría de verdad un cambio rupturista, imagínate lo que se podría... Por eso, sí, desde volver. Luego, saldrían como perros de presa malos, porque yo tengo un perro de presa que es muy bueno, pero no malo, ¿sabes? Son organismos unicelulares, déjalo así, no son... Los perros tienen bastante más inteligencia que estos. Por lo menos son más majos. Sí, más majos desde luego. Más majos son. Bueno, tiene un perrillo, Iñaki tiene un perro, no sé si viene a cuento esto. No viene a cuento. Bueno, pues también, venga. También ha habido, hoy en Madrid también, no salimos de Madrid, ha habido 14 detenidos tras un desahucio, bueno, y han detenido a 14 activistas que estaban intentando frenar un desahucio. Y bueno, también nombrar eso. Y bueno, antes de acabar este bloque de noticias, también nombrar que han soltado a 3 compañeras que estaban detenidas por la Operación Piñata, que hemos hablado de sobra en este programa, y que han salido en libertad sin fianza, pero con cargos. Bueno, el próximo programa hablaremos con un abogado, no recuerdo ahora mismo su... Sí, Daniel Daniel. Un abogado de la Operación relacionado con la Operación Piñata y Pandora. Daniel Amelanch, exactamente. Me dice aquí, me lo chiva aquí la compañera Cristina, que es la única seria de este programa. Sí, sí. Y hablaremos con él un poco más en profundidad sobre, bueno, sobre estas detenciones y esta operación, estas operaciones, digamos, de, bueno, no sé, en fin, fascistas también del Estado contra cualquier forma de oposición a lo que nos viene encima. O sea, que es básicamente un fascismo encubierto. Así es. Y hasta aquí la furiosa actualidad. Bueno, y ahora vamos a pasar a una sección de este programa que nunca hemos puesto antes. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Hoy? Sí, nuestro compañero Joseba nos pone la sintonía. ¡Viva la hostia! Tenemos aquí con nosotros a nuestra sección más oscura. La sección más oscura, el Ouija de puta, en la cual hablaremos con los muertos. Y hoy tenemos aquí con nosotros a un muerto, muy muerto, como siempre. ¿Quién está aquí? ¿Quién es? De Manifiéstate. ¡Javier! Madre mía, ¿quién está aquí? ¡Javier! ¿Quién me llama? Bueno, ¿quién está aquí? Este creo que por el tono de voz debe ser... ¿Jesús? ¿Jesús? ¡Venga, surge, litial, claro, litial! Claro, claro. ¿Entiendes? No, ¿quién me molesta? ¡Cocineroso! Pues te llamamos aquí de Furia de Radio. Estamos aquí. ¿Qué es Furia de Radio? Estamos aquí en Furia de Radio, en la Irola, y la hija de puta nos ha conducido hasta ti. Y bueno, pues nada, queríamos saber un poco... no sé si has escuchado lo que ha habido de detenciones, así un poco contra la gente, las operaciones Pandora, Piñata. ¿Qué opinas de esto tú, Jesús Gil? ¡No me he enterado de liada! Estoy aquí de puta madre, recalificando terrenos. En el cielo tengo aquí a Francisco. ¿Cómo que en el cielo? ¿No estás en el cielo? ¡Hombre! ¿Tú estás en el infierno? ¡Hombre! Yo estoy en el cielo. ¿Qué dices? Fascineroso. Pero con todo lo que has hecho al tú... Al infierno van los piobres, como vosotros. Esos son los fascinerosos. Pues en el infierno... Unos pies negros, que no vales un diuno. Bueno, Jesús, no me puedo creer que tú estés en el cielo, porque con todas las putadas que has hecho, no sé, vamos, en el cielo cristiano no, será el cielo otro cielo. Es otro cielo, se llama Villarbiella y la Bestia, ¿me entiendes? A ver, ¿qué cojones me molestiáis? Bueno, nada, no sé, te ha llevado a ti la escuela de puta, no es que queríamos hablar contigo precisamente, porque la verdad es que eres un asco de tío, pero bueno, en fin, yo qué sé, estás bien muerto ahí, ¿no? Y con tu caballito y todo, la hostia. ¿No? Estoy con Imperioso. Claro. Que estoy con Imperioso, que les quiero dar también un mensajito. ¿Y qué? ¡Que sus joda, pies negros! ¡A cascarla! Bueno, pues... ¡Hala, me voy a jugar que estoy con Francisco! Okay. Queda inaugurado este pantano. Pues nada, este era Jesús Gil desde el mismísimo cielo, dice él. No sé yo qué cielo será ese, pero bueno, en fin. Llevároslo de aquí, llevároslo de aquí. Bueno, pues nada, esto es... El infierno es demasiado dulce. Y más... ya tenemos más información en el futuro. Bueno, pues nada, esto era el Ouija de puta, primera vez que lo ponemos aquí en Furia de Radio, en la Irola. Se nos va la pinza, ¿eh? A ti se te va mucho, te lo... Bueno, bueno, con cariño, con cariño. Con cariño, con cariño. Y bueno, pues nada, vamos a presentar aquí a una banda catalana, Milen Rama. Bueno, nos ha mandado nuestro colega el Sergi, que es el guitarrista de esta banda, en tres temas, que vamos a pasarlos a lo largo del programa. Y bueno, vamos a comentar, como ya que vamos a pasar varios temas de ellos y queremos que los conozcáis, pues son una banda que nos parece que están de puta madre. Vamos a darles un poco de información sobre ellos. Una banda de Sarrià del Ter, en Girona, formada hace 4 años, no, perdón, hace 8 años, en la Asociación Cultural Apaga la Tele, y que tienen ya 2 discos a sus espaldas, Cultura del Autoengaño e Impotencia Inducida. Bueno, la verdad es que creemos que tienen mucho futuro esta gente, y porque ya escucháis los temas, son muy interesantes. Y bueno, acaban de estrenar su segundo videoclip, que se llama Falsa Impotencia, y estarán en las fiestas alternativas del Raval próximamente. Y también los tendremos en breve aquí en Euskal Herria. Nosotros en Furia de Radio haremos lo posible por traerles también. Aquí hacemos un llamamiento a todas las comparsas, a los compañeros de Onchak, a ver si lo traen a estos comparsas. Sí, porque además están interesados, como lo ha comentado directamente expresamente Sergi, vamos, quiero decir, y bueno, ya... Habrá que hablarlo en la asamblea. Lo hablaremos. Y bueno, vamos a pasar al primer tema de esta gente, que se titula A Oídos Sordos. We'll be right back. estos eran Miren Rama, con el primer tema que vamos a pasar de ellos, a Oídos Sordos. Habéis visto que es una banda potente, con voz femenina, aunque igual no os lo haya parecido, pero voz femenina. Y ahora, enseguida, vamos a estar con nuestra compañera Dilia, que ya la tenemos en el teléfono, y vamos a hablar sobre la plataforma... Apoyo Mutuo. Apoyo Mutuo. ¿Vamos con ella? ¿Vamos con ella, Joseba? Dilia, ¿estás por ahí? ¿Sí, Dilia? Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio. Gracias, igualmente. Y bueno, pues nada, tenemos un montón de preguntas para hacerte sobre la plataforma Apoyo Mutuo, que nos parece, bueno, plataforma o iniciativa, no sé muy bien cómo llamarlo, Apoyo Mutuo. Iniciativa, sí. Iniciativa, sí. Que nos parece muy interesante. Hemos estado leyendo en las redes un poco lo que, bueno, vuestros planteamientos en cuanto a democracia política, democracia económica y demás. Uh-huh. Y bueno, pues aquí tanto mi compañero Iván Terrazas como yo tenemos varias preguntas que hacerte. Vamos a empezar aquí mi compañero Terrazas. Venga, muy bien. Buenas tardes, Dilia. Hola. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué es Apoyo Mutuo? Pues mira, que Apoyo Mutuo viene a ser como básicamente dos cosas. Una red de militantes, de movimientos sociales, ¿no? Que intentamos confluir pues diferentes edades, sensibilidades, experiencias. Y intentamos confluir en una herramienta que pueda funcionar un poco de método de coordinación entre nosotras y nosotros, de análisis y de formación. Va un poco como por esas tres patas, uh-huh. Así a grosso modo. Digamos que Apoyo Mutuo es una red, ¿no?, que pretende funcionar como un método de coordinación y uh-huh. para formar a diversos colectivos sociales, ¿no?, que se están aglutinando. Sí. Sí, sí. Además, una cosa que nos gusta así un poco dejar claro, que es verdad que casi, bueno, muchísimas de las personas que integran Apoyo Mutuo vienen del ámbito libertario, uh-huh. pero no es solo una organización por y para anarquistas, ¿no? Queremos llegar a todas las personas que crean que otras vías son posibles, ¿no? Que de alguna manera rechazan pues la representación política institucional y que entienden que la política pues es de las personas, ¿no?, de nosotras y nosotros, y que no tiene que haber una élite que nos represente, ¿no?, que la política al final viene a hablarnos de cómo organizarnos, la economía de cómo gestionar los recursos, y estas cosas son lo suficiente importantes para no delegarlas, sino responsabilizarnos entre todas y todos. Bueno, a nosotros, después de haber leído vuestro manifiesto sobre lo de la democracia política y democracia económica, bueno, decirte que nos parece muy interesante y, bueno, estamos absolutamente de acuerdo con lo que pones allí. Únicamente, lo que no conocemos, que es un poco por lo que también te queremos entrevistar y que expliques, es un poco cómo esto se materializa, ¿no? Por ejemplo... háblanos un poco de qué colectivos están implicados en esta iniciativa y bueno, y dónde, un poco de todo esto, ¿te parece? Vale, pues, o sea, como colectivos no implica tanto lo que es el colectivo, sino se intenta, o sea, la invitación es a nivel individual, ¿sabes? Ajá. Y se gestiona a un nivel común, hay como dos niveles, un nivel común que es a nivel estatal, es mediante un foro y también hacemos encuentros presenciales. Hicimos uno al principio para definir un poco lo que es la organización y ahora el siguiente va a ser a finales de junio y va un poco dirigido a empezar a sentar bases para generar un programa político común, ¿no? Ese sería el nivel común. Y luego a nivel territorial, pues la idea es que se vayan generando nodos locales, que esos nodos locales no implican... O sea, no pretendemos generar nuevos colectivos en sí, ni tampoco doblar militancia, ¿sabes? No es sumar, uh-huh. es simplemente que las cosas que ya existen sí. se conozcan entre ellas, como que se pueda uh-huh. generar esos puntos de dinamización y de Entiendo. Coordinación entre nosotras mismas, que muchas veces hay cosas muy interesantes uh-huh. que se pisan o que se pueden enriquecer uh-huh. unas a otras, como poder generar esos espacios. Claro. Bueno, entiendo por lo que dices un poco que no es tanto crear una organización, sino aportar utilizando la terminología capitalista, un I+D, digamos, a la oposición al sistema, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? ¿Podría ser algo así? Uh-huh. Sí, sería, en vez de sumar organizaciones, sería sí. coordinar lo existente, ¿no? Porque claro. es verdad que muchas veces como que tenemos esa sensación de que cada colectivo un poco a su aire, sí, ¿no? Atendiendo a su área específica y abandonando el resto, y que es normal, que no es ningún reproche, que es normal que si tú estás a piñón en un sindicato, pues no puedas atender a vivienda o atender a... Cada uno nos vamos metiendo también un poco donde vemos que nos discriminan o no, pues si eres una mujer te metes en movimientos feministas, yo qué sé. Pues en esas cosas específicas que cada una y unos vamos asumiendo, pues poder generar ese espacio en el que poder irnos enriqueciendo todas y todos, porque es verdad que sin ese espacio, al final, como que la cosa acaba diluyéndose en una dispersión que nunca tiene como puntos en común. Uh-huh. Te quería preguntar, porque esta iniciativa, para que quede claro, surge tras la publicación del manifiesto Construir un pueblo fuerte para posibilitar otro mundo. ¿Cómo se gestó? ¿Se gestó en las redes? Sí. O mira, pues en un inicio hubieron compañeros de diferentes lugares del Estado que confluyeron a las barricadas, ¿no? El foro de Internet. Sí. Esto fue como en 2013. Y sí, ahí ellos empezaron a ver, pues a analizar la coyuntura social y política de ese momento. Ya habían pasado 2 años del 15M, que el 15M, pues bueno, todas y todos sabemos que fue un poco, ¿no?, ese momento de que todos los movimientos sociales y todo lo que se ha luchado de repente tenía ese calado en la población, ¿no? Que a veces siempre nos movíamos un poco gueto versus sociedad. Uh-huh. De repente eso se traspasa, pero es verdad que con los años se empieza a ver cómo ese no nos representan acaba cayendo en el asalto a las instituciones que ha derivado, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces creo que de la autocrítica de ver qué pasa con las personas que se han sentido reticentes, ¿no?, y que no, que vemos que las plazas, las calles se vuelven a vaciar y como que nos hemos quedado heladas, ¿sabes?, petrificadas sin saber gestionar o dar alternativas reales de autoorganización, ¿no? Sí, sí que parece un poco como que el 15M, digamos que estuvo vacío de contenido, no fue un movimiento revolucionario ni rupturista. No sé, bueno, qué opináis como apoyo. Yo diría que lo que ocurrió con el 15M es que hay una gran decepción sobre lo que se esperaba de ello. Mucha gente, igual no toda, pero mucha gente de la que estaba implicada en ese movimiento, que fue importante en este país, una gran decepción. ¿No opinas tú esto también? O sea, lo que creo es que fue un momento en el que la política bajó a la calle, ¿no? Sí. Y que por fin, o sea, se hablaba de, ¿no? No, sí, hemos, sí, vivido ajenas todo el rato, porque es verdad que a veces una tenía la sensación de que en este, entre comillas, estado de bienestar, pues estábamos adormecidos y no... Mm. Y para mí el 15M fue potente por eso. Pero lo que para mí, como autocrítica del movimiento libertario, de movimientos más que van a la raíz, no supimos articular ninguna alternativa. Entonces toda esa fuerza, la gente que lo vio claro, vio la oportunidad idónea para ir hacia lo institucional. Y los demás nos quedamos un poco a ver qué pasa, ¿sabes? Y ahora de alguna forma creo que... A ver si me explico. No, ¿sabes? No fuimos capaces de incidir y claro, al no ser capaces de incidir, ha derivado lo que ha derivado. Pero sí, es verdad, sí, me parece que hay mucha... tu crítica. Pero sí creo que hay muchísimas personas dentro del 15M que se han quedado fuera, que no han participado en los círculos de Podemos, que no se han visto representadas, sí, y que se han quedado sin ningún paraguas en el que cobijarse, ¿me entiendes? Creo que de esa necesidad surgimos nosotros también, porque también estamos ahí. Hay gente del 15M, gente que no, gente que ha militado de siempre en CNT, gente... O sea, esta iniciativa es potente también por eso, porque puede agrupar a gente que a lo mejor en otros espacios no se ha juntado. Bueno, pues ahora vamos a seguir contigo, Dilia, pero antes vamos a poner un poco de música aquí para nuestros oyentes. Vamos, perfecto, a seguir con los Milen Rama, que no sé si los has escuchado anteriormente, pero bueno, son una banda estupenda de Girona. Sí, he estado cotillando ahora por Facebook un poco. Pues nada, vamos a poner el segundo tema, que se titula Falsa Impotencia. Dentro. Condenados por su intención. programa con su tema Falsa Impotencia. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista con la compañera Dilia. Te quería preguntar, Dilia, que Apoyo Mutuo se presentó en Sociedad el pasado 9 de mayo en el Teatro La Grada. Quería preguntar qué salió de allí. Pues mira, la verdad que desde el 19 de febrero, que fue cuando presentamos el manifiesto, estábamos un poco a la expectativa a ver qué tal se daba, si había acogida, y en pocos días de repente, no, porque lanzamos el manifiesto y dijimos que la gente que se sintiera identificada, que se adheriera, ¿no?, que firmara, y de repente habían ya 600 personas que como que sí se sentían identificadas con eso. Por eso nos llevó a decir, bueno, pues sí, está bien, hay aceptación y podemos lanzar la idea de Apoyo Mutuo como organización. Uh-huh. Entonces, de ahí a ahora, la iniciativa está poco rodada, ¿sabes? Creo que todavía, pues ahora, como os he contado antes, lo que se está centrando casi todo es en ver cómo hacemos, bueno, cómo organizarnos internamente, ¿no? Porque es verdad que no queremos doblar militancias, pero sí hay algunas personas que tienen que irse encargándose de difusión, pues yo portavocía, organización, algo así, ¿no? Pero a nivel colectivo estamos centrados en el programa político común. Es que lo que me preguntabas antes del 15M, sí, me cuesta criticarlo porque, o sea, hay compañeros nuestros pues que han derivado a lo institucional, ¿sabes? Sí. Entonces, pues más que centrarnos en eso, ¿sabes?, y estar defendiendo o criticando, es la idea es como centrarnos en nosotros, ¿sabes?, en hacer ese programa y pasar a la ofensiva de alguna manera, no siempre estar pendiente de lo que hacen los demás criticando eso, sino decir, nosotros vamos a hacer este programa, que parece que solo las vías electorales tienen derecho a hacer un programa político, ¿sabes por qué? Porque no los movimientos sociales pueden aunar, ¿no?, criterios y sentirse en base a eso, ni criticar, ni repudiar, ni delegar, ni sentarte a esperar, sino ir a la ofensiva con tus propuestas, ¿sabes? Bueno, esto un poco, podríamos decir entonces, se me ocurre, según lo que dices, ¿no, Dilia?, que quizás, bueno, pues vosotros podríais ser, vamos a decir entre comillas, extraer lo mejor que el 15M trajo a este país, algo así, podría ser en un momento dado, ¿no? Un poco que la gente se implique realmente en, digamos, que la ciudadanía se implique en política sin tener que pasar a hacerse partidos políticos como Podemos u otros, uh-huh, que han surgido, ¿no? Claro, y sobre todo sin estar comparándonos a eso, ¿sabes? Porque, uh-huh, al final tengo la sensación, bueno, a veces tiene uno la sensación de que los programas políticos institucionales acaban marcando a las agendas de movimientos sociales y te estás defendiendo todo, uh-huh, el rato en base a eso. Claro. Pero si en vez de eso tenemos un programa político común, nosotras y nosotros, podemos trabajar en base a nosotros, ¿sabes? Sin estar todo el rato a matacaballo, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, y por supuesto, creo que el movimiento 15M, o sea, tuvo muchas cosas muy interesantes que aportar a viejas luchas, ¿sabes? Uh-huh. Sí, para mucha gente, desde luego, fue la primera vez que, sí, bueno, que es la primera lucha para gente más joven, quiero decir. Bueno, nosotros, sí, bueno, yo ya tengo mis añitos y he vivido en los 80, como dice la canción de Loreno Renardo, pero y sobreviviste, ¿no? Y sobreviví. Bueno, ha quedado un poco tocado, ¿eh? pero es verdad que para mucha gente joven fue su primera irrupción en decir, bueno, yo puedo, tengo algo que decir, que no solo son las urnas para que me escuchen, ¿no? Sí, digamos, claro, que fue su primer contacto con una asamblea, ¿no? Digamos, con el, claro, asamblearismo. Y además que es un primer contacto muy potente, ¿sabes? Porque yo he estado en movimientos sociales, pero de repente verte en una asamblea con 400 personas, claro, y llegar a acuerdos, ¿sabes?, o a consenso, es una experiencia que va, o sea, no sé, te va más allá de lo que tú has vivido, que muchas veces, bueno, yo por lo menos siempre han sido grupos de infinidad, 20 personas como mucho, pero no esa magnitud, y sobre todo lo que tú dices, con una diversidad tan grande, gente que está muy politizada y gente que solo está sintiéndose estafada por un sistema, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de esto un poco de lo que has comentado antes, de la duplicidad de, bueno, de trabajos, de militancia, ¿no? ¿Qué relación tenéis con el movimiento anarcosindical, por ejemplo, de este país? Con la CNT en concreto, o incluso podríamos decir, bueno, pues con la CGT incluso, no sé, bueno, con los sindicatos anarquistas. Claro, pues mira, si es que hay alguna, que no sé si lo hay o no la hay, o no sé, vamos. Claro, es que creo que lo que les comentaba antes de a nivel participar a nivel individual es súper enriquecedor, porque de esta necesidad de generar el punto de encuentro y de poder desarrollar estas alianzas insólitas que a lo mejor de otra manera no se generan, pues para, yo qué sé, para la discusión de trabajo, sindicalismo, pues se pueden juntar compas de CGT, CNT, la SOLI, y poder traspasar esas barreras históricas que a lo mejor no les han permitido poder comunicarse, ¿sabes? Yeah. Entonces creo que el poder estar a nivel individual fuera de tus siglas, aunque luego eso tú siempre lo vas a trasladar a tus colectivos, ¿sabes? Lo que con lo que te enriquezcas aquí, porque además, imagínate, pues puede generarse una asamblea de, yo qué sé, o un eje que trabajes, que quiera ver sobre trabajo, y pueden mezclarse ahí pues feminismo, no, pues enriquecer el trabajo sindical no solo a un trabajo productivo, también qué hacemos con el trabajo reproductivo, y todas esas alianzas van generando un discurso mucho más completo y creo que también más actual, ¿no? Porque a veces es verdad que hay determinados circuitos que están un poco enconados en lo antiguo y no logran actualizarse a 2015 con las peculiaridades que tenemos hoy en día. O sea, que para que nos entendamos, esta iniciativa lo que pretende es articular programas y tácticas para superar el marco político e institucional establecido, ¿verdad? O sea, es rupturista. Claro, mira, para mí así, como si yo lo tuviera que definir así un poco, sería el programa político común, súper importante. Luego, crear y actualizar el discurso, ¿sabes? Basiquísimo, porque es verdad que creo que muchas veces en esta dicotomía reformismo-revolución, ¿no? Reforma, que va mucho en el tema teoría-práctica, ¿no? Cuanto más teórico es más fácil porque no... O sea, sin las ideas, desde la raíz no hay cambio, y sin práctica concreta no tenemos nada. Entonces, en esa polaridad tenemos que subsistir para no quedarnos bloqueados y no hacer nada. Por eso me parece interesante el poder crear y actualizar el discurso ahora, ¿sabes? Porque muchas de nuestras energías mueren en discusiones teóricas que llegan a callejones sin salida. Y creo que poder mezclarte con diferentes personas de diferentes ámbitos, diferentes sensibilidades, puede enriquecer eso y puede ayudar a vivir esa tensión de una manera práctica también. No sé. Y luego también, por ejemplo, otra cosa importante, lo de articular las estrategias comunes, ¿sabes? Porque a veces creo que nosotras y nosotros hemos perdido un poco la ambición, ¿sabes? El otro día leía el Viviendo mi vida de Emma Goldman, no sé si lo habéis leído. Sí, muy recomendable, por cierto. Pues es que es buenísimo, ¿sabes? Y había momentos que decía, pero estos son unos animados de la vida, ¿sabes? Ven un foco de no sé qué y para allá que van a tope con sus ideas, ¿sabes? No los veo frenados por propias contradicciones, sino tienen claro lo que quieren y cómo quieren influir y creen en esa revolución y van sin miedo a debatir lo que haga falta donde sea, ¿no? Y yo creo que nuestra generación ha perdido esa ambición, o no sé, a lo mejor nunca la hemos tenido, no tengo muy claro, ¿sabes? El poder mirar adelante, ¿sabes? De qué queremos hacer, cómo queremos influir, cómo queremos incidir en esta sociedad, ¿sabes? Y ver qué nos vale la pena, qué no nos vale, a qué queremos apoyar y tirar millas, ¿sabes? Sin miedo. Sí, desde luego que el sistema igual está demasiado... Tenemos el cerebro todo igual muy mercantilizado y no nos lo acabamos de creer, puede ser eso también. Sí, por eso creo que lo de articular estrategias comunes es interesante, porque ya no nos vamos a sentir solas en nuestro gueto, en el que hacemos, sino siempre esa red que existe, poder reforzarla, ¿sabes? Porque lo de solas no puedes, con amigas sí, ¿no? O la unión hace la fuerza, todas estas consignas así antiguas tienen total relevancia y han dado frutos, históricamente lo sabemos. Entonces esa confluencia y ese coger fuerza desde el juntarnos se tiene que dar. Se tiene que dar porque además creo que con el programa, creando el discurso, con estrategias comunes, con una red, nos va a ser imposible delegar a nadie, ¿sabes? Porque aceptamos el reto de ser responsables de esa democracia directa de la que queremos participar para generar el mundo que llevamos en nuestros corazones. ¡Olé! Pues, ¡olé, pues, qué bonito te ha quedado! Bonitas gracias. Yo me he emocionado, ¿eh? Bonitas palabras, que se ha puesto a terraza la piel de gallina. Bueno, y para rubricar estas palabras tan preciosas que acabas de decir. Había entendido para lubricar, joder. Es que ya estamos, ya estamos, ya estamos. En fin, vamos a poner otro tema del Milenrama, ¿eh? Y este viene muy a cuento, se llama Sueño Occidental. ¡Dentro! Pues este era el sueño occidental de los Milenrama. ¿Qué opinas, Dilea? ¿Crees que realmente si este sueño occidental es un sueño que, bueno, más bien una pesadilla que nos han vendido y se termina aquí ahora o qué? Por supuesto. A ver, yo lo que muchas veces cuando hablas así, ¿no? Pues de estos pensamientos más que van a la raíz y te dicen que eres una utópica, yo digo, joder. Yeah. Vivimos en un sistema súper distópico, ¿sabes? Si a cualquier extraterrestre le contáramos que vivimos en una sociedad donde hay una cuadrilla de mangantes que son pocos, que viven como Dios, y todos los demás vivimos ahí que no llegamos a fin de mes, y le contáramos de tarjetas black, de corrupción, de ¿sabes? Creo que a la gente le costaría creerlo, sí, llegar a entender que viviéramos así. Y en cambio, cuando lanzas propuestas para cambiar esto, te dicen que es imposible. Y es como, pero ¿dónde está? No, te entiendo, no, perfectamente. Que realmente lo que es extraño es que vivamos de esta manera tan absurda, ¿no? En esta sociedad, y con un sistema más tan complejo como es el sistema capitalista, que es absolutamente, que no lo entienden ni los propios capitalistas, vamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, que funciona a su aire y cuando sería todo mucho más sencillo, ¿no? Con propuestas como la que tenéis vosotros, en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. Sí, sí, yo la verdad que por eso muchas veces eso creo, que si llegamos a intentar ser capaces de eso, de salir de la dispersión que tenemos, intentar remar a la par hacia el lugar que nos propongamos, pues, somos la fuerza. Bueno, yo quería preguntarte si, bueno, esta plataforma vuestra, Apoyo Mutuo, si os habéis fijado a la hora de, bueno, a la hora de fijar, bueno, pues los objetivos o las ideas o lo que sea, en otros movimientos, otros ejemplos históricos, ¿no? Pues como podría ser el de las colectividades en la España del 36-37, o el sistema urbano también asociacionista de Chile en 73, en la época de Allende, o el MST en Brasil, por ejemplo, o incluso en las cooperativas integrales catalanas de Enric Durán que tuvimos aquí nosotros. Si habéis tenido en cuenta alguna, habéis pensado en ello, si tenéis algo que ver o qué piensas de esto. Claro, yo creo que está todo entrelazado, ¿no? Como te digo, los compas que comenzaron a mover la iniciativa, que luego fueron buscando estas afinidades, vienen todos de movimiento libertario, ¿sabes? Entonces, por supuesto que el 36-39 en España influye, pues el movimiento zapatista, por supuesto, estamos en comunicación con los compas de Embat también, el proceso de Embat en Cataluña. Sí. Entonces, por supuesto. Además, creo que es súper importante pues mirar para atrás, ¿no? Todo lo que moviliza, todo lo que consigue dar pasos y enriquecernos de eso para seguir el impulso que llevamos, ¿no? Que tenemos ahora. Si no, siempre estaríamos condenados a un empezar y empezar de cero. También, bueno, creo que ha sido reciente, se ha celebrado hace poco, ¿verdad?, una asamblea en Madrid. ¿Qué valoraciones sacas de personales, vamos, extraes de dicha asamblea? Pues mira, hicimos una, la última que hemos tenido a nivel territorial fue el domingo, que la verdad fue una asamblea bastante larga porque ya te digo que estamos hablando muchas cosas a nivel organizativo, pero no sé, me encanta, ¿sabes? Lo de que sea tan generacional, ¿sabes? Gente tan jovencita, gente tan mayor. Por ejemplo, dinamizaba una chica que era una crack, ¿sabes? Que la compañera Lidia llevó ahí el cómo facilitar la asamblea, cómo llegar a tomar esos consensos. Entonces sí es verdad que lo siento como un aire muy limpio, ¿sabes? Uh-huh. Y luego en la otra asamblea que hicimos hace una semana o dos, que fue una asamblea abierta para toda la gente que quisiera asistir de Madrid, que no pertenece, pero que le apetece husmear y un poco de qué va esto, y fueron como 150 personas, y fue interesante, se generó un debate, además habían dudas que incluso las propias personas que estaban allí participando eso de manera imprevista, se fueron respondiendo unos a otros y al final se generó fue bonito, se generó, pues eso, miraban también un poco las potencialidades, pues las dudas que había. Y sí es verdad que yo a nivel personal veo que hay como mucho interés, ¿sabes? Veo que hay gente que está un poco reticente, un poco, ¿no? De a ver cómo va, pues todavía no se entiende muy bien. Cada vez es verdad que se va explicando mejor lo que es la idea. Pero sí estamos teniendo mucha acogida. De hecho, nos están llamando mucho para que hagamos presentaciones en Madrid, fuera de Madrid. Los medios, además, lo que contábamos, pues no es que tengamos un medio, tenemos muchísimos medios porque todas y todos pertenecemos a diferentes ramas de los movimientos sociales, entonces abarcamos un amplio abanico, la verdad que eso es súper interesante. Te quería preguntar, Dilia, también, ¿cómo se puede organizar un grupo territorial de apoyo mutuo? Pues mira, en principio lo que estamos, o sea, cualquier persona que se interese, pues escribe a iniciativaapoyomutuo@gmail.com y les mandamos un poco las normas básicas que hemos ido aceptando así entre todas y todos, ¿no? Que pues si, bueno, pues que ya te puedes imaginar, pues asamblearismo, tal, tal, tal. Uh-huh. Y algunos textos que ya hemos ido aceptando como bases de la organización. Uh-huh. Entonces lo lees y si te interesa, pues ya simplemente te metes en el foro, y esto es a nivel común, pues ya pues podrías indagar las cosas que se van debatiendo, lo que se va haciendo y tal. Y luego a nivel territorial, pues ya te digo que no viene tanto por hacer nodos locales que generen más colectivos o más militancia, porque no queremos recargar a nadie, ¿sabes? No, y no queremos que esta iniciativa desinfle otras cosas que ya están funcionando, sino poder generar esos puntos para que se puedan intercambiar esos saberes. Pero por ahora Madrid es la que más, o sea, la que tiene ese núcleo territorial, y bueno, van surgiendo por ahí cosillas, Granada parece que está en ello también y tal, pero vamos, que no hay tanto esa prisa como que se vaya entendiendo lo que se quiere hacer, ¿sabes? Y que la gente vaya con ganas de participar y de ver cómo ir haciéndolo, claro. O sea que, vamos, lo que nos ha quedado claro es que Apoyo Mutuo es una herramienta más para coordinar el cambio social, es así, ¿verdad? Sí, y sobre todo porque hay mucha fuerza ya, ¿sabes? Si tuviera que definir un objetivo súper principal, el único, intransferible y así como con purpurina, no sé cómo decirte, pues sería lanzar una invitación, ¿sabes?, para acabar con la dispersión organizativa de los movimientos populares. ¿Sabes? Que no haya esta dispersión, porque al final la fuerza se nos acaba yendo. Vamos a echarle purpurina a esta recomendación, brillantina y de todo, porque parece estupenda. Sí, ¿no? Sí. Hombre, a mí ya me ha quedado más claro. un poco cursi, ¿no? No, ha quedado estupendo. No, ha quedado claro. O sea, lo importante es que quede claro. Y ya que quede sea cursi o no cursi, eso da igual. Lo importante es que quede claro. Eso, lo de que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, eso ya nos ha dejado, vamos ya. Bien, ya... vamos a apuntar. ¿No te rajas? O sea, que ya nos puedes mandar música, que también eres música, ¿verdad? Sí, eso nos han contado. Sí, que sí, sí. Se han dicho por ahí, ¿no? Que eres música, ¿no? ¿O qué? Sí, pero bueno, esto ya aparte de Apoyo Mutuo. Sí, aparte. Sí, aparte. Esto es una radio ecléctica, aquí hablamos de todo. Pues sí, si queréis escuchar por ahí. Hombre, claro, la queremos. Se me da mejor el punk, yo creo, que la portavocía, me pongo menos nerviosa. No, pues lo has hecho muy bien, desde luego, Dili. Bueno, pues no, pero cuéntanos. Gracias, un poquito pues de tu versión música, claro. Tu banda, sí, y todo. Se llama Perra Vieja. Perra Vieja. Perra Vieja. Somos muy punky. Ajá. Perra Vieja. Perra Vieja, sí, si buscáis Perra Vieja hardcore punk feminista, ajá, pues tenemos ahí, hardcore. Bueno, feminista y anarquista, claro, está bien. Implícito todo, pero ahí tenemos 12 temillas. Bueno, espero que os guten. Podemos hacer otro programa contigo hablando de tu faceta musical también. Venga, perfecto, muy bien. O sea, bien. Que te aplazamos eso, te emplazamos. Vamos a que hacer otro programa y hablamos de feminismo, de lo que sea. Esa tía es una mina, ¿te rezas? Sí, la verdad que sí. Vamos, estamos a la de todo. Venga, pues lo del punk lo dejamos pendiente, que me apasiona, ¿eh? Vale. Sí, además tenemos, bueno, hicimos un pequeño homenaje a Escorbuto aquí, ¿verdad, Terrazas? Sí. Pero nos quedó un poquito medio homenaje, medio... Bueno, estaba Roberto Mosso hablando. Fue un homenaje a tu... homenaje a tu tuyo y Roberto Mosso. Estuvo bien. Pues, bueno, ¿qué? Bueno, pues nada, un placer haber tenido con nosotros aquí, Dilia. Y bueno, pues nada, en tu versión punk feminista también tendremos, esperamos, ¿no? Claro que sí, me comprometo. Bueno, pues nada. Pues nada, salud, pues nada, compañera, y que nada, que nos ha agradado mucho que estés con nosotros, y que esto parece, la verdad, que esta iniciativa muy interesante, es muy interesante. Muy interesante, y animamos a la gente a que tomen contacto con Apoyo Mutuo. Nosotros, desde luego, nos apuntamos al carro. Sí, vuelvo a dar la dirección, es iniciativaapoyomutuo@gmail.com, ¿verdad? Exacto, y luego también tenemos un WordPress que es apmutuo.wordpress.com, y ahí también están colgados pues textos que vamos haciendo, un poco de debate y quiénes somos, todo eso, para la gente que no le haya quedado muy claro, que lo pueda cotillear por ahí. Pues nada, Dilia, un abrazo, compañera. Pues nada, muchas gracias, Hasta la próxima. Salud, hasta libertad. Luego. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy, desde Furia de Radio, compañeros, compañeras. Bueno, ha sido interesante, ¿no? Vamos, lo que nos ha contado aquí la compañera Dilia. Os hemos escuchado negánimes. Santo también. Cielo. La televisión, santo cielo. Me parece muy interesante Apoyo Mutuo. Sí. Estamos ahora mismo en Ganime de Raticulín articulando Apoyo Mutuo Intergaláctico. Bueno, pues desde Raticulín, la verdad es que no sé yo cómo están las cosas ahí. Aquí están de pena. Yo no sé si marchar para Raticulín. Vamos, o tú. Jesús, ¿cómo eras tú? Soy Jesús. Carlos Jesús. Eso, Carlos Jesús. Hola, pues nada. Esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Con Jesús Gil, con la compañera Dilia, la que ha sido la única sensata que ha habido por aquí. Con su puta madre. Y, en fin, saludos libertarios de aquí, de Iván Terrazas, aquí a mi izquierda. de la compañera Cristi, aquí a mi derecha, que no ha dicho ni una palabra. Pero nos ayuda, de Asto, que está aquí también tirado. Y de ellos se va los mandos técnicos y os vamos a dejar, furiaditos y furiaditas, con un temazo de Gramatic que se titula... No me acuerdo cómo se titula, pero está de puta madre. Y ya está. Y dentro. Hasta el martes que viene, furiadictos y furiaditas. Chinga tu madre. We'll be right back.